time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, perdonar. El camino para aprender a amar se hace perdonando. Quien desea crecer en el amor lo logra viviendo en el perdón. Perdonar es el camino de la liberación. El que realmente se libera es quien perdona, echando fuera de su alma todo rencor y la venganza que solamente lo envilece y lo consume. Perdonar a pesar de tener la razón y mil justificaciones para no hacerlo. Perdonar cuando te han ofendido y te han humillado. Así se manifiesta la grandeza del corazón. Solamente el que ama auténticamente puede decir perdono y olvido. Perdonar es cuando a pesar de haber sido ofendido, te atreves a dar una sonrisa de amor. Deja hoy tus rencores, ese recuerdo que anhela ver al que te ha ofendido de rodillas pidiendo clemencia. Deja hoy ese fuego que enciende tu cólera y llena tu ser de rabia y de rencor. Aparta ese sentimiento que tienes cuando has sido pisoteado tu orgullo y has sido lastimado en lo más profundo. Cuando deseas con todas tus fuerzas ver destruido y humillado a quien te ha ofendido. ¿Serías capaz de perdonar a ese amigo que te traicionó o aquella ofensa de quien tú creías no podía fallar? ¿Serás capaz de llenar tu alforja de amor y olvido y salir al encuentro con lo único que le puedes ofrecer? ¿Tu perdón? Ahora puedes ser libre, perdonar y olvidar. Eleva tu alma a aquel que te perdonó y encuentra la paz. Dios, sé que tu grandeza y tu más sublime expresión de amor es perdonar. Dame la sabiduría, dame la comprensión y la fuerza para no darle espacio ni tregua al odio y ser capaz de perdonar y vivir por los demás. Señor, tú lo sabes mejor que nadie. Conoces el corazón del hombre y sabes que hoy deseo amar como nunca imaginé. Señor, gracias, porque hoy al fin he perdonado por amor. Hoy perdono para siempre y arranco de mi alma todos aquellos rencores que me envilecen y que me atan al pasado. Hoy estoy dispuesta a perdonar y a olvidar. Hoy elijo el camino del amor. Autor anónimo. I need some distraction.